¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buen día, bienvenido, Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos bien. Juan Carlos Junio, porteño de ley, que estaba escuchando el programa y tiene el dato, porque es su club, de toda su infancia. ¿Cuál es el club de la capital, acá de Colegiales, donde también se filmó Luna de Avellaneda? Es de mi infancia, mi adolescencia, de mi adultez y de ahora. Está muy bien. Voy desde los 7, 8 años y ya tengo bastantes más. Sí, es el Club Deportivo y Social Colegiales, está en Teodoro García, media cuadra de la estación Colegiales. Y vos me preguntabas algo que recordé de la película. La filmación del gimnasio, de la cancha, fue en Lavallol. Sí. La filmación en nuestro club es de lo que sería el salón de comida, el buffet. Sí. Y donde se jugaba, bueno, al truco, en fin, toda la parte del salón. Hay varios momentos, se filmaron ahí en nuestro club de Colegiales. Bueno, ese fue uno de los primeros clubes que dijo y denunció de alguna manera que les había venido unas facturas de luz millonarias que no podían pagar y que corría el riesgo la actividad del club, ¿no? Sí, uno de los primeros lugares. Tiene una larga tradición de tener una conducta social, cultural y política importante. El club tiene 92 años, es del 27, pero bueno, hay una condición sensible. 92 años. Sí, sí, sí, hace poquito festejamos los 90. ¿Y sabés cuántos socios tiene? ¿Tenés el No tengo ahora la cantidad de socios, pero sí, por ejemplo, te digo que tiene 300 niños que van a una escuela de básquet. Ajá. Que cuando yo era niño ya iba a esa escuela de básquet. Quiere decir que hay una cultura y una tradición en la familia del barrio de que sus niños vayan ahí a jugar, a aprender, a estar en el club, a aprender a jugar al básquet. Recién estábamos charlando fuera de aire con Charlie y su voz. Qué impresionante lo que nos contaba Nicolás, miembro fundador del club de Alejandro, Estrella del Sur de Alejandro Korn, que la cuota está entre 40 y 50 pesos, la cuota básica, y que hay un porcentaje muy alto, más del 70% están becados, es decir, que la gente le cuesta pagar una cuota social de 50 mangos. Sí, impresionante. En el club mío también hay una merma, por primera vez creo que en 50 años, de los niños, porque pagan una cuota, porque el club, una cuota adicional a la social, porque el club no puede pagar todos los gastos del entrenador, del asesor del entrenador, la inscripción en las federaciones, y ya hay algunos que no lo pueden pagar sus padres, ¿no? Bueno, Juan Carlos, tu tema aquí en Caballero de Día es la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tenés entre manos? Bueno, quiero hablar del tema de una noticia que se hizo pública hace varios días, que tuvo bastante repercusión, pero todo pasa, y a mí el todo pasa no me convence como concepto, ¿no? Que es la duplicación de los indigentes en la ciudad de Buenos Aires, que pasaron de 100.000 a 200.000, que yo creo que es un tema lacerante, colectivo, que es para todo el colectivo de nuestra ciudad, para porteñas y porteños, y no tenemos que aceptar eso de que todo pasa. Creo que vale la pena que hagamos un repaso y, en lo posible, una reflexión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que encarar este fenómeno los porteños? Lo cierto es que pasamos de 100.000 a 198.000, o sea, redondeemos a 200.000 la cantidad de indigentes. Quiero hacer una parte sobre la palabra indigentes, porque para mí es muy importante. Antiguamente, pero no tan antiguamente, hace 20, 30 años, no recuerdo bien, eso era gente que tenía hambre y se le llamaba gente que pasa hambre y se llamaban los hambrientos. Como es una palabra muy dura y muy difícil, se impuso universalmente esta otra, que en realidad indigente es una palabra rara, difícil de comprender de qué se trata. Falta de recursos mínimos para sobrevivir es una definición. Otra, de falta de medios para las necesidades básicas, alimentación y vestimenta. Y una tercera que vi, quien no cubre la canasta de alimentos. O sea, gente que no le alcanza para comer, que pasa hambre, entre ellos niños. Bien, se duplicó en la ciudad más rica del país, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. No hace falta solamente atender la estadística. Está claro que hay cada vez más demanda de comedores, de hogares, cada vez se ven más cartoneros en la calle, cada vez se ven más vendedores ambulantes de todo tipo de productos, en el subterráneo, en las estaciones de tren, en la calle. Este es un indicador muy fiel de la situación. Así es. Y cada vez se ve más gente durmiendo en la calle. Así que creo que no hace falta explicar demasiado. Acerca de las causas, no es el tema de hoy, pero está claro que es la falta de trabajo, la caída del salario, los tarifazos, el aumento del transporte, en fin, todo lo que va coadyuvando a que se genere este fenómeno. El dato que sí hay que decir es que la canasta de para una familia con dos hijos de pobreza es 25.000 pesos y la canasta de indigencia es 12.200 pesos. Por lo tanto, hay 200.000 personas que no llegan a la canasta de indigencia, o sea que pasan hambre, y hay otras 400.000 personas que son pobres en la ciudad de Buenos Aires. La suma de ambas da 21%, que vienen a ser 600.000 personas de nuestra ciudad que están entre pobres e indigentes. Un número trascendente ya es en términos cuantitativos, ¿no? Por eso decía que es una cuestión lacerante y que nosotros no nos podemos dejar, todo pasa, como decía el anillo de aquel gran personaje, sí, que creo que tiene una visión inmoral, pragmática. Bueno, hagamos lo que sea, total, al otro día todo pasa, ¿no es cierto? Eso creo que filosóficamente está muy mal. Otra cuestión que es el deterioro de la asignación universal por hijo, que era un modo de una parte de la ciudadanía que se encuentra en una situación de pobreza fronteriza, el deterioro de la UH también ha contribuido a todo esto. Hay gente que tiene trabajo. Perdóname, y después todo lo que no se mide en función de del acceso a la canasta, ¿no? Sí. Los servicios públicos, el acceso a la educación, el acceso por a la salud. Por allí lo tengo porque la UNICEF se ocupa mucho de ese otro enfoque de lo que ellos llaman el no monetario, claro, ¿no es cierto?, de otras cuestiones. Hay un fenómeno que hay gente que tiene trabajo en nuestra ciudad, pero que sin embargo es tan bajo su ingreso laboral que igual está bajo la línea de pobreza e incluso bajo la línea de pobreza porque tienen trabajos a salto de mata y efectivamente el gobierno ha logrado que el denominado costo laboral baje, lo cual hace que se genere todo esto. Como decía, entonces tenemos 600.000 personas que están en esta situación. Existen hogares públicos o iniciativas de carácter solidario en donde cada vez hay más gente que concurre por comida, por remedios, por bañarse, y hay una cantidad que estaba estructurada de antes, que son los 100.000 que existían antes de este gobierno, pero después hay otros 100.000 a los que llaman los nuevos, que van alimentando todos estos lugares. Hay un problema muy particular con los cartoneros del centro, porque hay cooperativas de cartoneros, pero ya el gobierno porteño no atiende más, no abre más la lista de cooperativistas para que hagan el trabajo de cartoneros, por lo tanto van chocándose las nuevas camadas de cartoneros, que obviamente van al lugar donde hay mejor trabajo, que es en el microcentro porteño. Otro factor, para ir rápidamente, es el tema del alquiler. Hasta hace un tiempo el alquiler ocupaba un 25% de los ingresos y ahora ocupa un 50% de los ingresos, y hay un sector de la sociedad, una franja de la sociedad, que eso le genera una situación de pobreza. O sea que también hay otro fenómeno raro. Hay porteñas y porteños que tienen vivienda porque hubo un momento que pudieron comprarla, o bien, o más bien yo diría que la heredaron de los viejos, ¿no es cierto? Sí. Y ahora están vencidos en la casita de los viejos porque tienen vivienda, pero igual están en situación de pobreza o indigencia porque no tienen trabajo o su salario muy bajo. O sea, no están en la calle, tienen vivienda, pero los atrapa la estadística. Hay otras necesidades vitales que se intentan resolver por estos mecanismos asociativos, como son útiles escolares, zapatillas. Los niños sin zapatillas no pueden ir a la escuela. O sea, son situaciones que se van generalizando. Obviamente crecen otros problemas más graves. Obviamente. Más violencia en los delitos, consumo de sustancias, alcoholismo, en fin. Todo esto que además va chocando con esa chocoborización de la policía, sí, ¿no? Claro, claro. Que va resolviendo, entre comillas, esos problemas con más coerción y con más violencia. Uh-huh. Lo que vos decías de UNICEF, yo lo registré trabajando este tema, que tiene una tipificación de la pobreza que le llama multidimensional. ¿Qué es lo que vos decías en definitiva? Carencias educativas, falta de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, claro, hábitat seguro, no acceso al agua, etcétera, etcétera. Por eso la UNICEF reclama que las estadísticas cambien. Sí, yo estaba pensando en la nota que salió ayer en Página 12, en la 21-24, el agua está contaminada. Sí. No hay agua potable. Sí, este, sí. Y en el gobierno de la ciudad no acreditan o no toman por válido los estudios que la propia que los propios vecinos, los propios ciudadanos de la 21-24 hicieron con universidades y demás. Entonces, todo eso está, lo mandaron a un este, a un organismo que el gobierno decide, que lleva tiempo, y mientras nos hacen cargo del suministro. No hay agua potable en la 21-24. Sí, no se puede. Piensen en eso, en el todo pasa de Juan Carlos, ¿no? Claro. Para el que pasa por la calle Gorriti manejando su auto, o arriba de un taxi, o arriba de un colectivo, debe tener poca importancia. Pero lo que Juan Carlos trae aquí me parece que es muy importante para entender que hay un problema absolutamente de todos y todas, no solamente de las personas que lo sufren. Sí, y una cuestión final para porteños, sí, y porteños, no tenemos tiempo, pero lo dejaría planteado como quizá el interrogante más importante, ¿no es cierto? Porque acá tenemos un 21% y uno podría decir que tiene un 10% de gente rica, de clase media alta, sí, alta, que sí, son otros 300.000 personas. Si hacemos una cuenta de los 600.000 pobres indigentes y le sumamos los 300.000 ricos, quedan otros 2 millones de personas, que son los estratos más diversos de la clase media, que hoy no podemos hacer un análisis sociológico. Claro. La pregunta es qué ciudad queremos tener. Los 2 millones de personas, además de los 600.000 involucrados en esta estadística dramática, si queremos tener una sociedad donde seamos indiferentes a estos graves problemas, cada vez más segmentada, donde la solución del macrismo es expulsar a los pobres, a las minorías, a los indigentes, o queremos tener una sociedad más convivencial, una sociedad solidaria, una sociedad donde los problemas se resuelvan con una política humanista e inclusive, y eso va a hacer que tengamos una ciudad más segura, más justa, más humanitaria, más pacífica. Ese es el dilema que tenemos que ver los que no estamos involucrados en esos 600.000 personas. Juan Carlos, gracias y hasta la semana que viene.